Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos al informativo Bitácora, emisión 140. Arrancaremos con información cultural nacional e internacional. Les acompañamos en la grabación y edición Diego Salazar, en la cabina máster Andrés Viracocha, en la producción y conducción Mahi Shabu Johnson, Laura Ríos Armijos y Darío Males. Arrancaremos esta emisión con los titulares. El repaso por la información cultural iniciará con cortos desde la casa. Escuche con atención. En Alemania encuentra imágenes inéditas de Adolfo Hitler. En este mes Ghana inicia una larga celebración de la cosecha y en Nueva Orleans se realiza un festival de jazz. Personas de la corporación Wolf nos acompañan hoy para hablar sobre el curso de Robot Wolf. En especiales desde la casa les invitaremos a conocer más sobre el trabajo que realiza el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 3 de agosto recordaremos al investigador segundo Luis Moreno, al actor Jorge Fegán y al músico y pintor Guido Aguirre. Los detalles lo conoceremos en episodios. Les queremos recordar que este informativo se transmite en Pichincha a través de los 940 AM, en Santo Domingo de los Áchilas por Radio Macarena en la 92.1 FM y en Saraguro por la 92.9 FM Radio El Buen Pastor. Les damos la cordial bienvenida a estos 30 minutos de información. Iniciaremos con cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Gracias por acompañarnos en el microinformativo Cortos desde la casa. Las imágenes inéditas de Adolfo Hitler son estudiadas. En 1936, Wolfgang Wagner, nieto del músico Richard Wagner, filmó a su abuelo en una reunión mantenida entre Adolfo Hitler y otros funcionarios alemanes. Muchos pensaron que esas imágenes habían desaparecido. Sin embargo, en pasados días se hizo público la existencia de dicha cinta. En las dos grabaciones, una de 10 minutos y 40 segundos y otra de 4 minutos y 50 segundos, se observa a Hitler en una actitud muy amable que dista de la del dictador y estadista conocido. Se lo ve vestido de civil y distendido. Las imágenes aliadas en los archivos del Festival de Música Wagneriana han sido entregadas a la directora del Archivo Estatal de Baviera, Silvia Kraus, la misma que ha señalado que el material tendrá un fin científico para estudiar más el perfil de Hitler y que al momento no se lo puede hacer público debido a que en la cinta también se ve a Verena Lebert, una hermana de Wolfgang Wagner que aún vive y cuyos derechos a la privacidad deben ser protegidos. El lunes Ghana, un país de África Occidental, comenzó una celebración de un mes. Los detalles con Magui Chabu. La comunidad Ga en la región de Gran Accra empezó el Festival Omobo, una de las fiestas tradicionales más conocidas del país. Esta es una gran fiesta de la cosecha celebrada por los miembros de la comunidad indígena Ga, que viven en el sur de Ghana. El nombre de la fiesta significa en el lenguaje Ga, huyendo de hambre. Esta fiesta nació después de un periodo de hambre, seguida por una cosecha excepcional de granos y peces. Lo más conocido de las fiestas es el poi-poi, un plato especial preparado para la ocasión. Está hecho de maíz molido al vapor y se mezcla con el aceite de palma y se come como sopa de nuez de palma. A continuación, cada jefe de Ga es seguido por una procesión a través de su región con cantantes, bailarines y tambores. A pesar de la industrialización cada vez más presente en Ghana, la siesta tradicional sigue formando parte de las costumbres de la comunidad. Desde el jueves, el Satmo Summer Fest llega a la ciudad de Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos, para presentar el sonido de Elías. Maguir Chabú nos amplía la información. Del 4 al 7 de agosto, más de 760.000 amantes de jazz se reúnen en la capital del estado, Luisiana, en el Satchmo Summerfest. Desde el 2000, el festival rinde homenaje al músico local más reconocido, el famoso músico de jazz Louis Armstrong. El inicio del festival también coincide con su cumpleaños, a ser el 4 de agosto, por ello se llama Satchmo, apodo de Armstrong. Las estrellas del mundo de jazz y talentos emergentes van a participar a estos 4 días de espectáculos. También hay otras actividades como exposiciones, conferencias, debates, proyecciones de películas y más. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Avanzamos en Bitácora y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien está ya con nuestros invitados. Hablarán sobre el curso de Robot Wolf. Darío, tienes la palabra. Tenemos la casa llena, la Casa de la Cultura Ecuatoriana está llena de bastantes personas que nos visitan para darnos a conocer las actividades que generan desde distintos puntos. La otra semana hablamos sobre el curso de Robot Wolf que realiza la corporación Wolf, y hoy nos vuelven a acompañar los miembros de esta corporación. Estamos junto a Saúl Pérez, Andrés Mejía, ellos son profesores de ahí, y también nos acompaña, ¿me recuerdas? José Sancho. Quisiéramos conversar sobre el curso que ustedes realizan, Robot Wolf, enfocados un poco sobre la metodología. La semana pasada hablamos a breves rasgos sobre este punto de este curso de ustedes, pero en este caso, como estamos ya con los profesores, quisiera que nos arranquen contando la experiencia, los primeros pasos que tienen cuando se encuentran con los chicos, los alumnos que quieren aprender robótica. Claro, muy buenas tardes con todos oyentes. Gracias por invitarnos a su programa. Como les mencionábamos, nosotros somos profesores de Robot Wolf, y para los niños lo que es la robótica es un mundo muy interesante. ¿Por qué? Porque tú ya escuchas robótica, tú sabes que el mundo actual tecnológico es muy avanzado. Uh-huh. Entonces los niños siempre buscan más y más y más. Como tú te podrás dar cuenta, los niños ya manejan una computadora de una manera muy fácil para nosotros, ¿verdad? Hay a veces muchas personas adultas que no saben manejarlo a nivel de un niño. Entonces nosotros con Saúl éramos compañeros en la universidad, y ya cuando nos graduamos nos surgió la idea, digo, Saúl, ¿por qué la robótica es un mundo que las personas no lo aprecian? Porque hay muy, muy pocas personas en esto. Y Saúl me supo comentar por la dificultad. Entonces nosotros vimos otros métodos de aprendizaje, unos métodos más sencillos y mucho más fáciles, como son para los niños. A los niños les enseñamos de una manera muy sencilla. Utilizamos el método de Beer Learning, es decir, les enseñamos mientras ellos se divierten y van jugando con las diferentes aplicaciones que nosotros tenemos en Robot Wolf. Sí, coméntanos, tenías una idea, no te quiero cortar. Sí, ya. Lo que es, nosotros hemos conceptualizado la parte teórica y lo hemos ampliado a una parte más práctica, en la cual los niños, al conectar, al ver cómo encienden luces, van aprendiendo y van avanzando sus conocimientos en lo que es la parte robótica. Y ellos mismos pueden crear sus pequeños módulos como los que tenemos aquí. Aquí nos han traído un artefacto, un pequeño brazo robótico. Es un brazo robótico. Ajá. ¿Qué es lo que ustedes lo han realizado? ¿Lo realizaron conjuntamente con los estudiantes o Exacto. es el trabajo de ustedes? Nosotros ya no, con los estudiantes. Uh-huh. Nosotros ya les hemos enseñado a muchos de nuestros estudiantes, ya hemos trabajado, ya tenemos un año de experiencia dando clases de lo que es Robot Wolf, y ellos han desarrollado estos módulos. Ya estos módulos es de un nivel muy avanzado ya, es del módulo 6 más o menos. Saúl, quisiera que nos comentes sobre este brazo robótico, qué funciones tienen, cómo lo construyeron, y también algo que es importante, ¿no? Si los estudiantes que quieren ya ser parte de este curso, el tema de los instrumentos, de los materiales. Ya, el curso, nosotros les entregamos los materiales a todos los alumnos cuando ellos ingresan al curso. Este brazo robótico se compone de pequeños servomotores, son cuatro, se tiene 4 grados de libertad, en la cual mediante un control fácilmente programado por niños, ya que lo programan gráficamente, ellos pueden realizar todo tipo de movimientos y secuencias para que el brazo realice funciones. Esto es, de hecho, una persona por un estudiante que ha pasado el módulo 6. Sí, exactamente. Sí. Es hecho por un estudiante que ha pasado el módulo 6. La parte mecánica es impresa en impresoras 3D, que es fácilmente asequible en la ESPE. Y los servomotores, obviamente, son importados desde la China. Pero lo importante es la programación que tenemos aquí en el que controla todo el brazo. Nosotros le podemos dar secuencias para que haga los movimientos que el niño desea y se divierta mientras aprende. Cuando ya termine el nivel, el módulo número 7, que es el total del curso. Así es, son 7 módulos. A este brazo, ¿qué es lo que le podría añadir una persona que termine el módulo 7? Una persona que termine el módulo 7 lo puede añadir un HMI que desde la computadora le controla el brazo para que haga cualquier función que él desee. O sea, un control inalámbrico. Puede ser alámbrico o inalámbrico vía Bluetooth, vía Wi-Fi desde la computadora. Lo puede hacer el niño. ¿Todo eso, el módulo, cada módulo dura? Dura, depende. Tenemos más o menos desde aproximadamente de 18 horas. Tenemos los sábados, aproximadamente 2 meses. O tenemos lunes, miércoles y viernes. Son 3 semanas. Cursos vacacionales también. O sea, si le queremos medir en meses, teniendo los cursos solo los sábados, estamos hablando de ¿cuántos meses? 14 meses. Son 7 por 2, 14 meses. Listo, entonces estábamos hablando de más de un año. Un año y donde dos meses. Podemos tener. Quisiera también hablar con José Sancho, que es parte de la corporación. Este brazo, que bueno, se lo realiza como un pequeño talier, no como una carrera ya profesional, pero ¿qué aplicaciones podría tener este tipo de artefactos que se realizan en este curso, ya en la vida diaria, en el mercado, donde las personas necesitan automatizar algunas cosas para facilitarse la vida? Ya, buenas tardes con todos los oyentes, muchas gracias a la radio. Y en primer lugar hay que resaltar una cosa importante, lo que es producir tecnología, lo que es consumir tecnología. Nosotros podríamos decir que estamos en un nivel, tratando de llegar a un nivel intermedio, es decir, si bien es cierto hay algunas cosas en las cuales consumimos tecnología, como por ejemplo los pequeños chips integrados que vienen del exterior, pero hay cosas que también lo pueden hacer ellos. Por ejemplo, estas piecitas parece que fueran importadas, son hechas en una impresora 3D. Eso significa que puedo ahora construir, imprimir en una impresora un brazo robótico. Puedo imprimir un pie o una pierna robótica. Y así sucesivamente. Entonces, resulta que parece que estos instrumentos fueran importados, pero son impresos aquí. Y eso hay que resaltar. Es decir, el niño podría ir conceptualizando un nuevo paradigma educativo. Ese nuevo paradigma educativo estaría centrado en también producir una tecnología híbrida, consumir tecnología y también empezar con ya pequeñas producciones de tecnología, porque nosotros hablamos de un diseño a través de asistido por software. Eso significa que el niño puede diseñar una pierna robótica, un brazo robótico, otro brazo robótico, otra pierna robótica, y puede imprimirlo a través de su diseño desde software a una impresora 3D. Luego de hacer eso, empezar a darle comportamiento, porque como decía Saúl y como decía Andrés, ellos pueden programar, es decir, están en la capacidad de programar y además de manejar desde una computadora. Y si hablamos de Wi-Fi o de Bluetooth, también podríamos hablar de dispositivo móvil, es decir, el niño desde su celular empieza a manejar el brazo robótico y ahí vendría la aplicabilidad. Juguetería común o particular, uno puede comprar un juguete o un artefacto y siempre va a tener el mismo comportamiento. Uh-huh. En cambio, aquí la diferencia es que el niño prácticamente pasa a ser un ente productivo, creativo. Entonces, se cambia el paradigma educativo, ¿no? Este paradigma educativo, porque nosotros tenemos un poco de experiencia también en la educación, combinado con la juventud de nuestros compañeros, donde el paradigma anterior es familiarización del conocimiento, reproducción del conocimiento. familiarización del conocimiento, reproducción del conocimiento, y ahí se para la educación, ¿no es cierto? Pero ahora nosotros queremos avanzar hacia un paradigma más completo, que es producción y creación, es decir, producir nuevos nuevos tipos de aplicaciones, de manera que el niño pueda darle la aplicación que él quiera. Por ejemplo, hablamos de un brazo robótico, puede ser un piecito robótico para un animalito, por ejemplo. Puede ser que él puede crear un perrito y puede empezar a programar el perrito y a darle comportamiento al perrito y hacer una interfaz desde el computador, asistida por el computador, y dar el propio comportamiento. Entonces, como es nuestro lema, la imaginación es el único limitante, es decir, conforme sea la imaginación, la creatividad y el conocimiento, él puede hacer lo que quiera y para las aplicaciones que quiera. ¿Ustedes con niños de qué edades están trabajando? Desde los 8 años de edad. ¿8 años hasta? Hasta los 99. Hasta la edad que ellos quieran. Sí, ahora imagino que también ustedes como profesores también deben dar ciertos consejos a los padres y a los hijos, porque por un lado, como lo dice el señor José Sancho, despiertan esa curiosidad, pero imagino que esa curiosidad de los niños no se apaga cuando ya salen de las instalaciones donde ustedes imparten las clases. Y cuando van a la casa, al punto que voy es que ¿cómo evitar que los niños traten de armar algunos elementos, desarmando otros elementos que tengan en el hogar? Ya, para evitar todo eso es lo que nosotros mencionaba Saúl, les damos un prototipo, un kit, un kit robótico, donde tienen todos los elementos y nosotros les mandamos talleres interactivos como deberes hacia la casa. Es decir, nosotros les enseñamos la aplicación práctica y les decimos, muy bien, hemos hecho el día de hoy el brazo, por decirle. Entonces, yo para el día de mañana quisiera que haga tal secuencia o que le mueva o que le pongan luces. Cada vez que hace una secuencia. Ahí sí pasan entretenidos en la casa, armando y desarmando con lo que ustedes les dan. Exacto. Así nosotros los proveemos de todos los materiales, sin necesidad de que vayan y desarmen la televisión. Y bien, Saúl, al momento, ¿ustedes con cuántos estudiantes están trabajando? Ahorita tenemos un módulo. No podemos trabajar con bastantes estudiantes, ya que la dificultad es con los niños. Tenemos alrededor de 10 niños en el módulo que tenemos abierto en Selva Alegre. Es casi personalizado. Es casi personalizada las clases y se imparten entre dos profesores. Miren ustedes qué bien. Vamos a cerrar la entrevista con el señor José Sancho, que nos comente sobre lo que a la gente les interesa más, ¿no? Los horarios, accesibilidad, costos para ser parte de Robot Wolf. Claro, lo importante para nosotros, más que la parte lucrativa, es la parte del servicio. Del servicio más que nada, pensando en el bien común, considerando que el bien común es un concepto importantísimo en lo que se refiere al servicio. Y a partir de ese principio, que es un principio ético para nosotros, el bien común es dar todo a cambio de un mínimo posible. Entonces, en ese servicio, obviamente los costos son realmente simbólicos, porque en los costos que nosotros damos ya incluye los materiales, incluye el aula virtual con donde el niño puede entrar, consultar, realimentarse, y también estamos proyectando también unos elementos multimedia, de manera que el niño se lleve en un CD multimedia y pueda estar repasando para que no se olvide, para que repase y para que su creatividad vaya creciendo cada vez, ¿no? Perfecto. ¿Algún contacto, número de teléfono? Sí, bueno, nos podrían buscarnos en las oficinas que quedan en Selva Alegre, en Quito también, en Ambato, en Baños, y que si nos quieren encontrar rápidamente en internet nos busquen como Corporación Wolf, entendiéndose como Wolf, W-O-L-F, Wolf. Entonces ahí nos van a encontrar. Perfecto, ahí tienen toda la información. Nosotros les agradecemos por participar aquí en Tradición Musical, Andrés Mejía, Saúl Pérez y también José Sancho de la Corporación Wolf. Muchas gracias y éxitos. La semana pasada también les estaremos invitando acá para que nos acompañen. Claro. Estaremos hablando más de la robótica. Muchas gracias. A continuación les invitamos a conocer especiales desde la casa. Conoceremos sobre las actividades que genera el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la casa. Con exposición y talleres, el Centro de Promoción Artística recibe el verano. Con 48 años de existencia, el Centro de Promoción Artística de la Casa de la Cultura Ecuatoriana sigue impartiendo el arte a los ecuatorianos. Para este mes ofrecen al público una exposición artística del año lectivo 2015-2016 y un taller vacacional para aprender a pintar. La primera actividad usted la puede encontrar en el Salón Artístico del interior del Parque Ejido durante todo el mes de agosto. Ahí podrá observar a los mejores trabajos de 50 alumnos que durante el año lectivo pasado aprendieron diferentes técnicas artísticas. Así le explica el maestro Galo Duque. Pues tenemos alumnos principiantes, alumnos medios y alumnos avanzados. Los principiantes empezamos por conocer qué es una línea, qué es la luz y la sombra, técnicas como el pastel seco, como carboncillos, punticismo, tinta china, plumillas, para que los estudiantes vayan cogiendo todo esto que en las artes se llama aprender el oficio, la artesanía. No todos serán artistas, pero en los 48 años que llevamos hemos sacado una producción buena de pintores que hoy son parte de la plástica nacional del país. En cuanto al taller vacacional que realiza este centro, se trata de una actividad abierta a chicos y grandes. Este taller durará el mes de agosto y septiembre. Aquí encontraremos lápices, encontraremos óleos, encontraremos grafito, acrílicos, pastel seco, punticismo, todo lo que los alumnos van aprendiendo, y entre ellos, claro, hay unos que se van destacando más que otros. Con estas actividades, el Centro de Promoción Artística busca seguir siendo un semillero de artistas que luego de su paso por el centro han continuado su camino en el arte. Otros se han matriculado en la Facultad de Artes, se han matriculado en diseño gráfico, se han matriculado en arquitectura. Otros, como muchos de los alumnos que vienen a visitarnos, se especializaron en Europa en las escuelas de restauración, trabajan en los museos de Italia. Uh-huh. Y para el centro y para quien te habla es un orgullo y un gran éxito haber logrado que los jóvenes del Centro de Promoción estén bien ubicados dentro de las artes plásticas. Eso es lo que hacemos, ¿no es cierto? Entonces, los alumnos vienen, aprenden, y este es un centro de formación y de semillero. Es un semillero donde a los niños, a los jóvenes, a los adultos, les inculcamos qué es lo que tienen que hacer, una formación, les enseñamos a ser dóciles, a tener paciencia, ¿sí?, a tener armonía dentro de ellos, que será lo que más tarde les servirá dentro de la sociedad. No olvide de asistir a la exposición artística 2015-2016. Esta se encontrará en el Centro de Arte del Interior del Parque Ejido, detrás del Arco de la Circasiana. Sus horarios de atención son de 9 a 5 de la tarde, durante todo el mes de agosto. Y si a usted no le basta con mirar la pintura, sino que quiere hacerla, puede visitar el taller del Centro de Promoción Artística, ubicada en el edificio de los Espejos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ser parte de su taller vacacional de arte y pintura. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. Y luego de escuchar las actividades del Centro de Promoción Artística, en especial desde la casa, nos vamos con el segmento de las redes sociales. Arrancaremos conociendo sobre las actividades culturales en la ciudad de Quito. Daniela Barra nos hace la invitación al proyecto Enclave Ecuador, artistas desde Manabí, en la oficina Cervecería, calle José de Antepara y Los Ríos, en San Blas, diagonal a la Plaza de Toros del Monte. Participarán Víctor Zambrano, Carlos Wellington y Carlos Grijalva. Este evento se desarrollará a partir de las 20 horas. También encontramos a Leonardo Cárdenas, nos comparte: estimados amigos, hoy miércoles 3 de agosto estaremos participando en el tercer Festival Internacional de Música de Cámara, organizado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión y la Camerata de esa institución. Estarán presentes Tritono o Trío de Cámara, Música Patrimonial del Ecuador del siglo XIX, XX y XXI, música de los compositores Aparicio Córdoba, Rafael Enrique Valdivieso, Carlos Amable Ortiz, Gerardo Guevara, Corsino Durán, entre otros. Todo esto desde las 19 horas en la Sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con entrada libre. Finalmente está Libélula Andariega. Nos invitan al evento llamado Noche de Luna Poesívora. Esta actividad, que reúne cuento, poesía, performance, micrófono abierto y más. Esto será el viernes 5 de agosto a las 19 horas en el Café Cultural Nuasa Mai. Ustedes pueden comunicarse al 098-7790-294. Y luego de escuchar estos anuncios en las redes, nos vamos con el segmento Episodio. Cerramos nuestro informativo con los eventos más importantes de este 3 de agosto. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 3 de agosto. En 1882 nace en Cotacachi, Imbabura, el compositor, musicólogo Segundo Luis Moreno. Con sus publicaciones, La música en el Ecuador de 1930 es la base para su Historia de la música en el Ecuador, realizada en tres tomos. Son sus composiciones Preludio Sinfónico de 1911 y Suite Ecuatoriana número 1 de 1940. En 1931 nace en Quito el actor, guionista y argumentista Jorge Fegán, que triunfó en México. Actuó en las películas Juan Charrasqueado y Gavino Barrera, Su verdadera historia de 1982. Asesinato en la Plaza Garibaldi en 1987, Rojo Amanecer de 1989, Pedro Infante Vive de 1991, y en las telenovelas Cuna de Lobos de 1986, escribió el libro Añoranzas de un quiteño. En 1936 nace en Cotacachi, Imbabura, el armoniquista, pintor, escultor Guido Aguirre, que grabó canciones nacionales, entre ellos el San Juanito, de su paisano Armando Hidrobo, Lejos de mi madre, entre otras. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora, amigos, amigas. Gracias por habernos acompañado. Agradecemos a nuestros compañeros Andrés Viracocha en el Control Master, Diego Salazar en la grabación y edición. En la conducción estuvo Mahisha Boo Johnson, Darío Males y Laura Ríos Armigos. Hasta la próxima. Hasta aquí Bitácora. Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. En nuestro próximo programa le presentaremos todas las actividades culturales en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos.